lindo día para nosotros iniciar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sobre todo poder compartir la música de todos los tiempos con nuestros invitados, esas serenatas especiales que solamente se generan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y decía compartiendo porque podemos alcanzar hasta el oriente ecuatoriano a través de la radio La Voz de Zamora, en Loja a través de Radio Cariamanga y en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Por lo tanto, todos somos bienvenidos y bienvenidas a este auditorio especial que lo preparamos especialmente para usted. Quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que hoy vamos a tener un programa especial. Tendremos nuestra conocida serenata y nuestro invitado para hacerlo es Gustavo Borrero, que en breves minutos ya estará con nosotros. Pero antes me voy a permitir compartir con ustedes ese mensaje especial que lo hacemos cada mañana y que lleva por título Sacúdete el polvo. Esta historia dice lo siguiente: si quizá no han sido tus mejores días, quizá todo iba bien hasta que tropezaste y caíste al suelo por alguna o que otra razón, y bueno, hay circunstancias en las que nos impiden levantarnos. Quizá usted nunca imaginó estar en esta posición. Antes veías a otros y no creías cómo había sido posible que tropezaran de esa manera, pero ahora el protagonista es usted. Usted es quien tropezó y realmente no encuentra cómo poder levantarse. Antes, en algunas oportunidades, se juzgaba y hoy estamos viviendo y es una circunstancia muy dura. Y si lo es porque te sientes avergonzado, te sientes inmerecedor de Dios. Crees que tu fallo, tu tropiezo no es perdonable. Eres muy duro contigo, sin antes pensar en que ese ser supremo no le juzga de la manera que uno mismo lo hace. Miren ustedes que para su Dios, para el que usted tiene, no es una sorpresa lo que nos puede pasar en nuestra vida. Dios no está avergonzado de nosotros, porque si Él se avergonzara de cada uno de nuestros tropiezos, entonces estaríamos perdidos. Pero lejos de avergonzarse de nosotros, nos busca, nos levanta con amor y nos da también nuevas oportunidades, las cuales deberíamos aprovechar, de igual forma que lo hace cualquier ser humano. Hay cuantas oportunidades que nos hemos tropezado, y sin embargo significa que todo no está perdido. Siempre hay que ponerle ganas para poder salir nosotros adelante. Hay una de las ventajas que tenemos todos los seres humanos y que es tener quizá la oportunidad de volver a creer en nosotros mismos para poder salir adelante. Entonces, con eso quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a que hoy nos pisemos en el suelo, ¿no es cierto? Y que esas vestiduras que quizá están llenas de polvo, podamos sacudirlas y volver a estar limpios, limpios de corazón, limpios de espíritu, limpios de alma, porque miren, esa limpieza que hay en nosotros mismos nos permite mirar también de esa misma forma a los demás. Usted nació para ser vencedor. Usted no nació para ser esclavo de esos tropiezos. Al contrario, pues ese ser supremo que usted tiene nos hizo libres y nos hizo herederos de un reino. Por lo tanto, es momento de levantarse, de sacudirse el polvo y tomar una posición en un lugar especial en el que se ha reservado para usted. A sacudirse, amigos, amigas. ¿Y cómo nos sacudimos? Luchando, creyendo en nosotros mismos, porque hay que recordar que todo problema tiene solución. El abrazo para ustedes desde los controles, Andrés Viracocha, y quien les habla, Laura Ríos armijos. Seamos recíprocos, a sonreír el día de hoy y a poner todo ese talento para cumplir ya parte de esa meta y objetivo que estamos próximos a cumplirlo, si es que hablamos de una semana. Habíamos iniciado este programa con un pasillo rápido que era amor y alegría y que lo hacía Chino Kando. Y es momento, en este instante, de compartir otra canción de Seo Ojeda y Milton Paje, Rayo de Luna. Disfrutamos de esto y al regresar estamos ya con nuestra serenata. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Escuchamos aquí Criollísima, una canción venezolana que nos traslada a este espacio en el que le brindó la oportunidad de crecer a uno de nuestros invitados que se encargará de dar la serenata para todos y cada uno de las personas que amplifican la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los 940 y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Decíamos que este espacio vio nacer y crecer a Gustavo Borrero, quien nació un 24 de mayo de 1975 en Venezuela. Es hijo de Gustavo Borrero y de Lisbeth Gámez. Empezó haciendo música desde los 12 años de edad y estudió en el Conservatorio José Ángel Lamas de Venezuela. Es un personaje multifacético, aunque dentro de todos estos instrumentos que él toca, pues su favorito es el contrabajo. Ha formado varias agrupaciones musicales y actualmente es parte de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para que nos cuente todos y cada uno de estos detalles de ese desarrollo en el ambiente musical y de ser parte del cumpleaños de la Camerata, que ya cumple un año, vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Laura, y buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y gracias por esa presentación. Sí, efectivamente, yo me desempeño en la Camerata de la Casa de la Cultura como contrabajista, principalmente, y también como arreglista de los temas de la Camerata. El trabajo de los arreglos nos lo repartimos entre todos los compañeros y más o menos esa es la labor que estoy haciendo aquí. Más bien es una suerte estar aquí y es una suerte estar en la Camerata, ya que es un grupo bien chévere. Sí, empecé más o menos desde los 12 años en la música, pero no con el contrabajo, empecé con el cuatro, que es el instrumento típico en Venezuela, el instrumento nacional, como se llama. También manejé un poco guitarra, con el pasar del tiempo, un poco de piano, hasta que decidí empezar a formalizar los estudios de música, como para ya ordenarlos. Y empecé a estudiar en el Conservatorio José Ángel Lamas en Caracas. Y desde entonces ahí estoy siempre con la música. O sea, toda la vida he sido ya de músico. He tocado en orquestas de música venezolana, de música popular. He estado en orquesta sinfónica. Y en varios tipos de género, jazz, rock, todo lo que sea música, estoy ahí siempre al día. ¿Cómo se vinculó Gustavo Borrero desde Venezuela a la Camerata de la Casa de la Cultura? ¿Cómo fue mi contacto con ellos? Bueno, desde que me vine aquí a Quito, más en enero del 2013, yo conocí a uno de los compañeros de la Camerata, que es Yamil Erazo. Lo conocía desde ese tiempo porque ya hace tiempo había venido a Quito, pero en plan de visita, plan de turismo, y tenía muchos amigos aquí en Ecuador y ecuatorianos en Venezuela, que fueron los que me invitaron a venir a Quito. Y él me propuso desde antes el tocar en un grupo de cámara aquí en la Casa de la Cultura. Todavía no se sabía qué era, ni quiénes iban a estar, ni cómo se iba a llamar, sino era un proyecto que se estaba dando. Entonces yo le dije, bueno, sí, si yo estoy en esos tiempos por allá y estaba la posibilidad de trabajar y de tocar en este grupo, con todo la seguridad le dije que sí, para empezar a trabajar aquí en la Camerata de la Casa de la Cultura. Y bueno, poco a poco se fue consolidando ese proyecto, pues. Vamos entonces nosotros en este instante a escuchar a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que participa Gustavo Borrero, nuestro invitado, que brinda con nosotros pues esta serenata especial. A propósito de hablar de serenata, vamos a escuchar una de las canciones que tienen grabado en el CD, que algunas personas se habían hecho acreedoras a esta tripleta. A ver, yo quiero invitarles a la primera persona que llame aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le vamos a entregar el disco de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que también está incorporado el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prácticamente es una tripleta, ¿no es cierto? Son tres discos. Por acá tenemos nosotros uno reservado, así que a la primera persona que llame, y que participe en el programa, ojo. Entonces vamos a poner atención que mientras suena el tema y esté para terminar, ustedes nos den esa llamadita. Serenata, ¿este es un arreglo de quién, maestro Borrera? Es un arreglo de uno de los compañeros del grupo, se llama Alex Alarcón. Es un tema de Schubert, es un tema clásico, es un tema lírico, y participamos todos ahí. Lleva voz, que es la profesora Cecilia Tapia, y es una melodía bien, yo creo que así la van a conocer. Vamos entonces a escuchar esta canción, Serenata. Recíbala en cada uno de sus hogares. Disfrutando nosotros de la música de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que cumple también ya un año de creación, gracias a la gestión de la maestra Cecilia Tapia, de las autoridades que también han dado luz verde para que pueda cristalizarse este trabajo. Antes de continuar nuestro diálogo con el maestro Gustavo Borrero, vamos a recibir esa llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, ¿con quién habló? ¿Con quién tengo el gusto? Eufemia Flores, desde aquí del Valle de los Chillos. Eufemia Flores. Sí. ¿Usted nos llama para participar por el disco? Sí, sí, cómo no. Coméntenos, ¿qué le pareció la música de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Está de cumpleaños. Me parece lindísima, todos los programas que ustedes hacen, oigo todos los días. Me gusta mucho porque mi esposo también perteneció al coro de la Casa de la Cultura. Pues nos alegra entonces, muchísimo. Siempre oigo. No, él ya murió pues entonces. Ese recuerdo. Eufemia, Gustavo quiere también conversar, dirigirle algunas palabras para usted. Adelante, Gustavo. Hola, buenos días. Eufemia. Señora Eufemia. Sí, Eufemia, un poco difícil es mi nombre. sí. Bueno, gracias por la llamada y gracias por estar atenta al programa y chévere que le gusta la música del grupo de la Camerata de la Casa de la Cultura. Qué bien. Sí. Eufemia, bueno, muchísimas. Lindos programas, yo oigo casi todo el tiempo, los momentos que estoy aquí en la casa, ¿no? Desde de mañana les oigo a doña Laura Ríos, a todos les oigo, ¿no? Porque son programas educativos, me gusta mucho. Y además les digo, tengo un recuerdo muy grato de la Casa de la Cultura. Mi marido cantó en el coro con Oscar Vargas, desgraciadamente mi esposo ya murió. Y me gusta mucho. Bueno, a nosotros nos alegra mucho que siempre esté conectada Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede darse cita a los estudios de la radio y retirar esta tripleta, tanto del coro como de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces puede pasar nomás por ello. Y nosotros vamos a seguir acá nuestro diálogo y decirles que a más de que la Camerata cumple un año, nosotros también como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos de cumpleaños. Así que nos gustaría que nos regalen un saludo, que marquen al 2220-966, nos dejen ese mensaje para esta institución que, al igual que la Casa de la Cultura, miren, recuerdan ustedes que cumplía 70 años, ahora vamos a los 71, mientras que la radiodifusora los 65 años de vida institucional. Esperamos que marquen el 2229-66 y nos dejen esos mensajes. El 30, más o menos, estaremos nosotros desarrollando un programa especial en homenaje a la radio y esperamos la participación activa de todos y cada uno de ustedes, porque siempre es grato para nosotros el poder compartir en vivo y en directo. Tendremos artistas especiales, estamos invitándoles. Si hay artistas que nos escuchan y quieren participar en ese programa especial, pues para nosotros será bienvenido y bienvenida. Solo tienen que marcar al 2220-966, coordinamos. Y gracias por su participación. Y bueno, seguimos con nuestro invitado, Gustavo. Habíamos mencionado ya su participación, su involucramiento en la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También realiza las composiciones, las creaciones de las melodías. Ustedes saben que siempre para participar en algún formato siempre tienen que estar escribiendo las partituras para poderlo hacer. Cuéntenos qué ha significado para usted en este caso ponerle música a ese instrumento especial de cada uno de los compañeros, claro, sobre todo de las canciones ecuatorianas. A ver, antes de responderte, son 2 años de la Camerata ya. Ah, 2 años, ve, corríjame, por sí, favor. Sí, son 2 años de la Camerata ya. Bueno, viendo la pregunta, sí, bueno, yo había tenido anteriormente experiencia haciendo arreglos, porque hay que diferenciar un poco entre lo que es la composición y lo que son los arreglos. Los arreglos básicamente son adaptaciones, son los mismos arreglos que hacemos de composiciones originales al formato de la Camerata, que es un formato bastante atípico. Normalmente los formatos son de cuerdas, donde podemos incluir violín, viola, violonchelo, contrabajo, o otro formato sería formatos de viento, donde podría ser flauta, clarinete, oboe, fagot, etcétera. El formato de la camerata es bien atípico, ¿no? Porque es una mezcla de varias cosas. Tiene vientos, que sería la flauta, tiene la parte de las cuerdas, que sería violín, chelo y el contrabajo. Tenemos la parte de las teclas, que en donde entraría el piano, y tenemos la parte de la voz, donde entraría la voz de la profesora Cecilia. Entonces hay que hacer, digamos que hay que hacer milagros, porque hay que adaptar la música a ese formato. Entonces eso es un trabajo que se lleva bastante tiempo en hacer. Usted decía, maestro, que es algo atípica. Sí. Quizás son formatos, formatos, ajá, está bien utilizado, sí, el término, sí, está bien, en el que no se ve con frecuencia, quizá aquí en nuestro país y también fuera de él, ¿no? Yo me atrevería a decir que es, no sé si el único, pero es uno, primera vez que me encuentro en un formato de así como le cuento. Es bastante atípico y me atrevería a decir también que es el único en el país. Todavía no estoy muy conocido de lo que es los grupos grupos pequeños, grupos de cámara en Ecuador. Pero por la experiencia y por el tiempo que llevo, ahorita es el único formato, o sea, la camerata es el único formato de este tipo que hay ahorita. Mire cómo es importante también ir conociendo qué es lo que pasa con esta agrupación, la única quizá en el país. Esto ya lo habíamos manifestado en una ocasión por el tipo de formato que se utiliza. Pero nosotros más adelante tendremos aquí a la maestra para que ella también comparta su experiencia, pero desde los integrantes, desde aquellos personajes que hacen también esta agrupación, ¿cree usted que se ha cumplido con ese objetivo propuesto por la camerata cuando ya vamos próximas a cumplir, sí, los 2 años? Yo creo que sí, y estamos en vías también de eso, ¿no? De seguir con la labor de la camerata, de difundir la música universal, nacional y latinoamericana. Vamos con más música, Gustavo. Bueno. Seguimos con esta serenata. Queremos hacerle la cordial invitación que marquen al 2220966. Necesitamos escuchar esos mensajes para la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también para nuestra cumpleañera, que es la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay una de las canciones, un tema musical que nos presenta la camerata, y tiene que ver con una de las canciones muy tradicionales de nuestro país, Odio y Amor. Uh-huh. Aquí, ¿quién puso la huella? El arreglo es de Alex Alarcón, el pianista del grupo, y bueno, que lo disfrute. Vamos a escucharla. Thank you. regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a receptar esta llamada telefónica. Saludos cordiales. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Adelante. Buenos días a los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Laurita, un abrazo desde el Centro Cultural Huasipungo. Patricio Robalino les saluda. Para darles una felicitación a los amigos de la Camerata de la Casa de la Cultura. Nosotros somos infaltables en sus conciertos y quiero saludar por esta ocasión, por este medio, al maestro Gustavo Borrero, excelente contrabajista, así como a todos los integrantes de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que es una especie de, como para usar un término, de selección de solistas, de excelentes músicos, tanto en el violín como en la flauta, en la voz de la maestra, en el cello, en el piano y por supuesto en el contrabajo. Quiero darles un abrazo desde Conocoto, desde el Centro Cultural Huasipungo, y decirle a la Laurita que le haga conversar al maestro Borrero, ya que no solo es un excelente contrabajista, sino que también en la cocina es muy hábil, con unas ricas arepas. Un abrazo y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias a usted, Patricio, gracias por comunicarse con nosotros. Y claro, pues, ¿saben? Dice lo difícil que es hablar con Gustavo Borrero. Soy de pocas palabras, me decía días anteriores en los que estábamos conversando para hacerle la cordial invitación. Pero miren, esa confianza especial de ustedes y sobre todo cuando hay la participación activa del público, como que hay motivación, Gustavo. Claro, gracias al amigo Patricio. Sí, también un abrazo, un saludo por su casa. Verdad que es uno de los fans que tenemos en la Camerata. Qué bueno, pues. Y gracias por lo que me toca también, viniendo de él, que es una persona tan conocedora de la música ecuatoriana. Queremos, Gustavo, aprovechar también la oportunidad de... usted nos decía que toca algunos instrumentos, los nombramos rápidamente, ¿cuáles son piano, los que toca? Piano, cuatro, guitarra, y con bajo eléctrico y contrabajo. Cinco instrumentos y su favorito, el contrabajo, o sea, ese grandotote que su nombre mismo lo dice, contrabajo. Cuéntenos sobre este instrumento, ¿cuál es la particularidad? Bueno, el contrabajo es el instrumento más grande de lo que podríamos llamar la familia de las cuerdas. Es ese que va al final de las orquestas sinfónicas, tal vez lo que se hayan podido fijar. Y se utiliza en todo tipo de música, tanto en música sinfónica, música popular, como en este caso en música de cámara, que es el caso de la Camerata. Y bueno, es un instrumento, lo difícil de ese instrumento a veces no tanto es tocarlo, sino llevarlo, porque es bien incómodo y voluminoso. Y bueno, y a veces también es costoso. Hay instrumentos bastante costosos de esos contrabajos y bueno, ese es el contrabajo que tenemos que llevar nosotros los bajistas. ¿Qué contiene? ¿De qué está formado un contrabajo? Uy, bueno, los mejores contrabajos tienen, por supuesto, las mejores maderas, pino, ébano, en lo que llamaríamos la trastera, no sé si me podría hacerme entender con esto, que es donde se ubican los dedos, esa donde van el las cuerdas. Cuello. Sí, digamos que el cuello. Eso, la mejor madera sería el ébano, también cuerdas de calidad, puentes de calidad. El puente sería donde van apoyadas las cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tiene? Los contrabajos estándar llevan cuatro cuerdas. Y han habido, hoy en día hay contrabajos de cinco cuerdas que se usan en orquestas sinfónicas. Y antiguamente, digamos que para los años del 1800, entre 1900, había contrabajos de tres cuerdas que se utilizaban para conciertos de solistas. O sea, contrabajistas especializados en hacer conciertos donde el instrumento era el que cantaba, pues el principal, el solista. ¿Qué hace en la agrupación, en este caso en la Camerata y en alguna orquesta, el contrabajo? A ver, en la Camerata el contrabajo funciona como la base armónica, como el piso, el sustento del grupo, ¿no? es el que le da la base a la armonía del grupo. Como diríamos, la marcación. No tanto la marcación, digamos que es como los cimientos de un edificio. O sea, es como los pilares. Si el contrabajo está inestable, tanto en la Camerata o cualquier otra agrupación, lo de arriba se vuelve también inestable. También en la Camerata participa el contrabajo a veces como cantante. Me refiero a cantante como el que lleva la melodía, el que hace líneas melódicas, ¿no? Y lo que tú me estás haciendo ahorita, que es como que eso sería el ritmo, que es como, eso le llaman en el contrabajo el pizzicato. Le movía los dedos, por si acaso, para que me diga, ¿por qué hice yo este movimiento? Ajá. Porque he visto el momento que está sonando el contrabajo. Ajá. Pues utilizan el... Ah, claro. ¿Cómo se llama el...? El arco. El arco, ¿no es cierto? Son... Pero hay momentos que el arco sale y ustedes utilizan los dedos. Claro, son dos técnicas, dos maneras de tocar el instrumento. Una es con el arco, que trabaja por medio de la fricción en las cuerdas. La fricción hace que las cuerdas vibren y eso produce el sonido en la caja de resonancia del instrumento, que es el cuerpo ese grande que tiene el instrumento, que parece un mueble. Y el otro sonido que se produce es con la yema de los dedos, como una especie de alar las cuerdas. Frotación. No, ese sería alar las cuerdas. Eso también produce un sonido, diríamos, más percusivo. Más agudo, fuerte. Depende de donde se pise en el cuello. Ya. Pero es un sonido más percusivo, más pum, pum. Como más corto, pero a la vez más atacado. Yo quiero invitarles a escuchar más música y al regresar, quiero que nos comente esa experiencia. Miren, cuando los niños van a una orquesta sinfónica, lo primero que hacen es mirar todos los instrumentos y les encanta el contrabajo. ¿Será por el tamaño? Vamos a descubrirlo con el maestro. ¿Por qué? Y escuchamos una de las canciones que precisamente puso su huella aquí nuestro invitado Gustavo Borrero. Y aquí escucharemos a su instrumento favorito, que es el contrabajo en, por ejemplo, Mi Tripón. Sí. Ahí nos escuchamos todo. Pero para darles una pista, el contrabajo está en la primera parte de la canción. Vamos entonces a escuchar Mi Tripón. Y engañar. Seguimos en compañía del maestro Gustavo Borrero, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y momento de que usted nos comente por qué cree que los niños se emocionan. ¿Será por el tamaño del instrumento? Sí, por experiencia, los niños cuando ven una orquesta o varios instrumentos se acercan al contrabajo por el tamaño. Eso sí es inevitable. Aunque hoy en día ya a muchos niños le está llamando el instrumento por su sonoridad. Pero es bien difícil que eso pase porque es un instrumento que no resalta dentro de la música. Es un instrumento muy importante dentro de la música, pero no resalta. Como digamos la flauta, el violín, una guitarra. Un requinto, claro. Hay que ponerle muchísima atención. Por ejemplo, en la canción que acabamos de escuchar, antes de sonar el violín, en la segunda parte escuchábamos al contrabajo con sus dedos, con los dedos de Gustavo, por ejemplo. Esa sería la parte del pizzicato, o sea, la parte que te decía que era como más percusiva. Ajá, que le alamos la cuerda. Entonces produce el sonido percusivo, pues. O sea, sí, es que es así, percusivo, totalmente. Bueno, nosotros les estaremos contando a ustedes en dónde se presentará la Camerata de la Casa de la Cultura por su aniversario. Sin duda esperamos que también nos pueda acompañar en el cumpleaños de la radio y ahí podemos conocer a cada uno de estos instrumentos que son la familia de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un instrumento especial que habíamos leído, nos habían contado en alguna ocasión cuando dialogábamos con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, en una época que se empezó a dar conciertos por el sur de Quito, en esos espacios donde quizá no se tenía a una orquesta sinfónica. Quizá hayamos comentado también por qué, cuáles eran las causas que se dieron, pero se decía que aquellos que tocan el contrabajo, y lo vamos a descubrir en este día con Gustavo, nos decía que uno de los brazos del contrabajista se hace más grande que el otro. ¿Es verdad? A ver, ayúdanos a descubrir ese mito. Bueno, realmente sí es un mito. Lo que sí se podría decir es que llegas a tener como más flexibilidad en los brazos, ¿no? Sobre todo, digamos que en el brazo derecho, que es el brazo que maneja el arco. No es que el brazo se hace más largo, sino que el cuerpo ya tiene que adaptarse. Se estira a ese movimiento y hace que se haga un poco adelante. Sí, exacto. Se estira y se adapta al tamaño del instrumento o al tamaño del... Depende de la persona. Si es una persona baja o una persona alta, se tiene que adaptar al tamaño del instrumento. O a la zona donde toque. Si toca, por ejemplo, en una zona muy abajo, entonces ya implica abrir la espalda para adaptarse al instrumento. Pero... es una cuestión de flexibilidad del más que todo de los hombros y de la espalda. Y entonces por eso tal vez da la idea o de la sensación de que los brazos se extendieron. Vamos a hacerle estirar los brazos para medir, a ver si en verdad no hay el mito de que se hace el brazo, en este caso, derecho. Bueno, le vemos igualito. Simplemente dice, se abre la espalda para tomar posición y poder tocar este instrumento que es, como su nombre lo indica, contrabajo. O sea, es gigante, es grande. ¿Cómo se llama la parte que está en el contrabajo final, donde es una especie de... Eso se le llama punta o puntal. Puntal. Depende del... ¿Y este contrabajo reposa sobre qué? Porque le hemos visto que le ponen para que no se vaya a rodar o se vaya más allá. Bueno, hay diferentes... Lo normal es que el contrabajo tenga como una especie de goma que impida que el instrumento se resbale en un piso, por ejemplo, liso. Pero hay músicos que les quitan la goma y eso tiene una punta afilada como la de un esfero, o una punta, pues. Entonces cuando se toca en madera, normalmente esa punta va casi clavada en la madera. Entonces eso también ayuda a la estabilidad del instrumento cuando uno toca. Y aunque no parezca, también ayuda a la proyección del sonido, porque en los teatros a veces los pisos son de madera, y justamente por eso, porque la madera es un buen conductor del sonido. Entonces eso ayuda a que los instrumentos, sobre todo, en este caso, el contrabajo o el chelo, ellos a veces proyectan el sonido inclusive en esa madera. He tenido oportunidad de ver orquestas de numerosos músicos tocando y uno siente la vibración en el cuerpo de los instrumentos, pues, sobre todo de los graves, de los bajos. Se siente la vibración, por eso mismo. Gustavo, ¿cuántos extranjeros tiene la camerata? ¿Solo usted o hay más? No, solo yo. Solo usted es el único venezolano, el resto son ecuatorianos. Sí. Bueno, sin duda le ha recibido muy bien la camerata para haber sido parte de los fundadores de la camerata y haber permanecido 2 años. Claro, ¿no? Un privilegio y un honor estar dentro de ese staff de fundadores. Y sí, bueno, continuaremos. Gustavo, le deseamos muchísimo éxito a usted, a todos sus compañeros. Gracias. A su directora, la maestra Cecilia Tapia, y a todos quienes hacen posible que esta organización como es la Camerata pueda seguir teniendo vida y seguir brindando música a los diferentes espacios donde ustedes acuden. Sé que han tenido también algunos proyectos en los que ustedes enseñan, también hacen muestras, talleres didácticos para jóvenes de diferentes instituciones educativas. Éxito y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias a las personas que nos escuchan y bueno, todos a participar en los conciertos de la Camerata y en los conciertos en general de música en Quito. Vamos a despedir a nuestro invitado y a este programa con una canción en la que participa nuestro invitado Gustavo Borrero, como es Fuga con Pajarillo, interpretada por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hay algún comentario de esta creación? Sí, se podría decir que es una adaptación que hice. La composición original del maestro Aldemaro Romero, ya han fallecido, está basada sobre un ritmo típico venezolano que es el pajarillo, mezclado con lo que se llama fuga, que la fuga es como una especie de técnica de composición académica donde participan varias voces a la vez, ¿no? Entonces él tomó ese estilo pajarillo y lo llevó a una especie de formato académico, pero sin perder su esencia criolla, su esencia tradicional venezolana. Vamos entonces, con esto nos despedimos y hasta la próxima. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.